donación del Parlamento Británico al Estado de Israel. Dice, pues sí que lo hemos hecho hoy. El candelabro de los siete lámparas. Aquel candelabro sagrado que el Apocalipsis dice, removeré el candelabro de su lugar. Y que está en el arco de Tito, porque se lo llevaron los romanos. Pues desapareció, pero se lo llevaron los romanos. Está esculpido en el arco de Tito en Roma como signo de la victoria de Roma sobre Israel. Este candelabro de siete brazos se lo regaló el Parlamento Británico. He pensado describir la peregrinación y en el mismo orden que habíamos ido viendo las cosas y poniendo las reflexiones que sería la presencia de aquellos. Pero las dos veces se me terminaba el tiempo porque era una cosa muy larga de contar. Y entonces, ahora que hemos quedado de continuar esto en esas sesiones, voy a seguir también un procedimiento así, completamente intuitivo, ¿no? Y concreto, porque desde luego lo que cuando uno viaja por allí le parece que ha hecho una especie de recolección de composiciones de lugar, en el sentido de San Ignacio, para toda la vida, ¿no? Entonces, con este intento de transmitir el sentimiento que uno tiene viendo todo aquello, voy ahora a exponer las reflexiones, así no tendré tanta prisa y cojan las que quepan y unas cosas las que pueda decir pues serán útiles y las que no las puedo decir pues no las diré. Voy a seguir el orden de las diapositivas que expusimos el último día porque las visteis, pues a lo mejor lo puedo decir, podéis recordar visualmente lo que vimos o podéis buscarlo nuevamente en fotografías o libros, etcétera, ¿no? De modo que voy a comenzar nuevamente el recorrido de estas composiciones de lugar y sugerencias que uno evoca viendo aquello por el orden que lo fuimos viendo allí en el audiovisual, en esas 100 diapositivas. Bien, tal vez recordaréis que lo primero que vimos es una vista general de la ciudad de Jerusalén, que espera que haya un camello delante, ¿no? Una vista de la ciudad de Jerusalén que es vista desde el Monte de los Olivos. La ciudad de Jerusalén, lo primero que se ve desde esta vista es la explanada del templo y el muro de la muralla turca, que coincide con lo que eran los muros del templo, los muros de la explanada. La única parte que queda del templo, que no es el templo sino el muro de la explanada, es el muro de las Lamentaciones, que es el muro occidental. Esta primera vista que vimos es Jerusalén vista desde el oriente, o sea, vemos la parte oriental de la ciudad. El cassette, que yo he oído varias veces para recoger datos, hace un comentario que debe ser históricamente fidelísimo. Voy a ser el primero que es Jerusalén, los hebreos tienen... dan mucha importancia a los nombres, ¿no? Y los nombres tienen nombres significativos, ¿no? Incluso la escritura pondera frecuentísimamente el significado de los nombres que los patriarcas dan a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, José quiere decir el que crece, y es el nombre del patriarca de Egipto, y en la bendición de Jacob, y el hijo que crece, ¿no? El hijo que crece, José, etc., ¿no? Pues Jerusalén quiere decir visión, panorama de paz. Salem es paz, como todo el mundo sabe. Saludo semítico, Shalom, los árabes, los judíos se saludan diciendo paz, como Cristo saludaba con los apóstoles, la paz sea con vosotros. Salem, Jerusalén, es visión de paz. Pues bien, el que comenta eso en el cassette dice que Jerusalén es la ciudad del mundo en la que ha habido más guerras, desde siempre. Es una ciudad, no hay ninguna ciudad que tenga una historia tan trágica como Jerusalén. Luchas, destrucciones terribles. Es durante unos largos siglos desapareció el nombre de Jerusalén, porque los romanos, después de destruirla en el año 70 y después en el intento posterior del templo de Adriano, la destrucción de Jerusalén profetizada por Jesús trae consigo el que los romanos arrasan y le dan el nombre de Elia Capitolina, un nombre de esos que nos daban las ciudades, trazan con un trazado, pues digamos, de ciudad programada, con un eje norte-sur, otro este-oeste, en el cardo máximo, con las calles artificiales, como va a ser una ciudad como Alejandría, como Antioquía, como estas ciudades helenístico romanas trazadas como podríamos trazar, como puede haber sido trazado en el mundo de hoy, pues el ensanche de Barcelona, ¿no? Washington, ¿verdad? Es que, bueno, que durante, y no vuelve a ser llamada Jerusalén hasta la conversión de Constantino, es decir, después cuando tiene la libertad de la Iglesia y Santa Elena, la madre del emperador, comienza a venerarse los lugares santos, etcétera, entonces le devuelve el imperio cristiano, devuelve a Jerusalén su nombre, de Jerusalén, nombre bíblico. Antes se llamaba Elia Capitolina para el imperio romano, desde el año 70 hasta Constantino no tiene el nombre de Jerusalén. Esto le habrá pasado a pocas ciudades, ¿no? Es una ciudad terrible, la ciudad de más guerras que ha sufrido. Como que estas guerras, según lo que sabemos por la misma palabra de Cristo, no son anecdóticas a la historia y por los profetas, porque la destrucción por Nabucodonosor está juzgado por Dios, que es un castigo por la soberbia y la infidelidad del pueblo. Todo lo que ha sufrido Jerusalén de destrucciones, el intento por los asirios, arrasada por los babilonios, las persecuciones de los helenistas, de los diádocos, de Alejandro Magno, todo es una cosa providencial y misteriosa. Es una ciudad torturada, ¿verdad? Ciudad torturada. Esta es la visión de paz, según el nombre del plan de Dios. Y lo que uno piensa y siente es que allí hay un misterio que está allí descontenida como en ninguna parte del mundo, toda la historia de la humanidad, y ves como una especie de llamamiento del futuro, ¿verdad? Que uno no puede dejar de pensar que esto de Jerusalén, de visión de paz, se puede haber frustrado 50.000 veces, ¿no? Pero es el designio de Dios, ¿no? Desde allí, aquella vista que vemos, desde el Monte de los Olivos, viene un descenso pleno de cementerios judíos, musulmanes, cristianos, que es el Valle del Cedrón, el Torrente Cedrón, es como un valle. Al otro lado hay el Monte de los Olivos. Este camino fue recorrido por Jesús continuamente, ¿no? Luego el día de la entrada triunfal en Jerusalén, y continuamente desde el día de la cena pasa al otro lado del torrente Cedrón y va al huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, etc., ¿no? Por otra parte, ahí es notable leer un texto de San Lucas sobre este punto, que voy a buscarlo ahora. Que sitúa en un punto que después lo encontraremos otra vez cuando veremos la iglesia del Padre Nuestro. Que enseñaba cada día en el templo, que es este último, y a los tiempos inmediatos, enseñaba cada día en el templo, y por la noche, se dice, pasaba la noche en el Monte Oliveti. Claro, pasar la noche en el Monte Oliveti, uno dice, pues que tenía la costumbre de pasar la noche orando, en descampado, diríamos, como el día del huerto de Getsemaní. Y la tradición local, muy fundamentada, porque incluso allí se edificó un templo recordando esto, es que Cristo solía refugiarse él con sus apóstoles en una cueva que ahora es la cripta de la iglesia, una cripta que queda debajo de la basílica que hizo construir Santa Elena, que llamaban la Eleona, la Basílica de la Misericordia, que después fue destruida por los persas y nunca más fue definitivamente restaurada. Ahora sobre ella se quería construir una basílica del Sagrado Corazón, que por falta de dinero no se construye. Esta basílica del Sagrado Corazón, que estaría en esta basílica construida por Constantino por iniciativa de Santa Elena, su madre, está sobre esta cueva que os digo, la cueva que los judeocristianos le llamaban la cueva de los secretos, ¿no? Porque decían que allí Cristo hablaba con los apóstoles y decía estas cosas que decía: vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a otros se les habla en parábolas, ¿verdad? Es decir, esto que confidencialmente solo los apóstoles, ¿verdad? Esto que escritores de los primeros siglos, esos a veces un poco discutidos por algunos autores, etcétera, pues se atribuyen a Cristo haber enseñado en esta cueva secreta tal cosa, por ejemplo, la esperanza del reino, las simpatías, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver esto con la tradición de que allí Cristo, lo que los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, explican en el sermón escatológico, el sermón del fin del mundo, ¿verdad?, y la destrucción de Jerusalén, esto es lo que narran los evangelistas, pero que dijo muchas más cosas, ¿no?, que son las que después, pues dice que San Juan explicaba a los presbíteros, y lo conocieron Papías, Policarpo, y San Ireneo se refiere a Policarpo, a Papías, por de haberlo oído de los discípulos inmediatos de Juan, que explicaba más cosas. Son estas doctrinas que algunos discuten si no o si sí, pero esas doctrinas, en unos casos concretos se discute, en otras no hay discusión, porque cosas que han pasado a ser dogma de fe en la Iglesia, ¿no?, diríamos que son de tradición oral apostólica, ¿no?, como la misma Asunción de María, ¿no? Pues doctrinas de Cristo, que son, por ejemplo, esto que decía: el Espíritu os enseñará toda verdad, recordaréis todo lo que os tengo dicho, recordará, el Espíritu Santo os recordará todo lo que tengo dicho y os enseñará lo venidero, ¿eh? Os hará comprender lo venidero. Pues parece que en esta cueva de los secretos, por otra parte, le dan, dicen que allí enseñó Cristo el Pater Noster, que enseñó el Padre Nuestro, los apóstoles. Bien, en lugar de hablar de Jerusalén, estoy hablando ahora del Monte Olivar, ¿no? Digo, este Monte Olivar es curioso también, quisiera meternos un poco en los tiempos de Cristo y los años inmediatos, los momentos que siguieron a la pasión. Si leemos los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con lo siguiente. El comienzo de los Hechos de los Apóstoles nos ambienta en esto mismo, porque allí mismo Cristo, que ya tenía costumbre de pasar varias noches por allí parece que en esta cueva también tuvo lugar la última conversación de Cristo aparecido antes de la ascensión. Comienza los Hechos de los Apóstoles diciendo así: mi primer tratado lo hice a Teófilo acerca de todas las cosas que Jesús desde un principio hizo y enseñó, hasta el día que, después de dar sus instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado a lo alto. Sí, explicado lo que había ocurrido hasta en la vida de Cristo antes de la pasión, y después, hasta el día en que, después de instruir a los apóstoles por el Espíritu Santo, los apóstoles elegidos, fue llevado a los cuales también, después de su pasión, se había presentado vivo, con muchas pruebas evidentes, dejándose ver de ellos dentro de 40 días, dentro del tiempo de 40 días, y hablándoles de las cosas referentes al reino de Dios. Por tanto, hay una serie de enseñanzas de Cristo posteriores a la resurrección. Y estando con ellos a la mesa, les ordenó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que guardasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque así como Juan bautizó con agua, vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo de aquí a no muchos días. Los que se habían pues reunido le preguntaban diciendo: Señor, en esta sazón vas a restablecer el reino a Israel, vas a restituir, a reinstaurar el reino a Israel. Díjoles: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos oportunos que el Padre fijó en su propio poder, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Seréis mis testigos, así en Jerusalén como en toda la Judea y Samaria, y hasta el último confín de la tierra. como esto hubo dicho, viéndolo ellos, fue llevado hacia lo alto y una nube tomándolo sobre sí lo ocultó a sus ojos. Mientras estaban con los ojos clavados en el cielo mirando cómo se iba, de pronto se les presentaron dos varones con vestiduras blancas, los cuales además dijeron: varones galileos. Claro, porque uno dice, ¿por qué dice Jerusalén, Judea y Samaria y todo el mundo y se deja Galilea? Pues que los apóstoles eran galileos. Y en Galilea había tenido lugar casi toda la predicación, es donde primero, ya lo dice después en un discurso de Hechos de Apóstoles, comenzó por Galilea la predicación del Evangelio. El anuncio de la venida del reino comienza Jesús en Galilea. Jesús predica sobre todo en Galilea. Los apóstoles son galileos. Varones galileos. A San Pedro le descubren porque tiene acento galileo. Tú eres galileo. Se te nota que eres galileo. Los de Jesús son galileos. Varones galileos, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Este Jesús así vendrá. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado Olivete, que está cerca de Jerusalén, distante el camino de un sábado. O sea, este camino que Jesús había hecho con los apóstoles tantas veces era, quedaba a la distancia del templo, mínimo, la máxima distancia que se podía andar sin infringir el descanso sabático. Con lo cual tenemos que Jesús, que el sábado se permitía curar enfermos, aunque los fariseos se escandalizasen y decía que bien recogerían el asno o el buey. Pero San Lucas, que escribe, como todo el mundo sabe, no para la iglesia de los judíos cristianos, como San Mateo, sino que escribe para las iglesias de la gentilidad, y es el evangelista de Pablo, así como Marcos es el de Pedro. Pero el evangelio para los convertidos, los que han aceptado la divinidad de Cristo en Israel, es el de San Mateo. San Lucas, que escribe para los gentiles, está lleno todo el evangelio de San Lucas de este tipo de alusiones, que siempre uno más o menos se da cuenta de eso, ¿no? Pero en Jerusalén te das mucha más cuenta, ¿no? Parece que lo olvidas. Recordéis que Cristo no salió nunca de la tierra de Israel. Atravesó, sí, alguna vez el territorio, pero su predicación, cuando se encuentra con aquella mujer sirofenicia, antes de hacer el milagro, le hace decir: no he venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel, he venido a reunir las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella insiste: los perros comen lo que cae de la mesa de sus amos. Dice: en Israel no he dado tanta fe. Y lo mismo dice cuando hace el milagro al centurión en Cafarnaúm. Pero Cristo predica, diríamos, en Samaria, Galilea, y después en Jerusalén, en donde siempre lo pasa mal, diríamos. Subir a Jerusalén siempre es la tragedia para Cristo. Entonces se vuelven a Jerusalén desde el monte que llama Olivete, que está cerca de Jerusalén, el camino de un sábado. Y al entrar, entran en el cenáculo donde permanecían, etc. Entonces nombra a todos los apóstoles, ya menos Judas Iscariote, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Filipo, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón, el Zelote, Judas, hermano Jacobo. Todos estos eran perseverantes unánimemente en la oración, junto con las mujeres. Las mujeres son María Magdalena, Salomé, Joana, María, la hermana de la madre de Jesús, la madre de Jacobo y de José, que dicen los evangelistas, y otras muchas que le seguían de Galilea y le ayudaban con sus bienes y le preparaban, en fin, le atendían, un equipo de mujeres que atienden a Cristo, son las que quieren ungir el cuerpo de la sepultura y las primeras que tienen noticia de su resurrección. Con las mujeres, con María, su madre, y sus hermanos, fratribus aitus. Estos hermanos es otro grupo, no quiere decir los fieles, no son los discípulos del Señor. Estos hermanos aquí, en este contexto, sin duda, otras veces se habla de hermanos, en sentido de hermanos espiritualmente. Aquí los hermanos son ciertamente los parientes del Señor. Parientes del Señor. Son aquellos mismos, tal vez, o parientes de aquellos, porque precisamente esto se discute, que explica San Juan que no creían en él y en cambio tenían ganas de que triunfase. Esto sí. Son aquellos que le dicen en Cafarnaúm, que es cercano a Nazaret, dice: si tú eres capaz de hacer lo que haces, manifiéstate al mundo. Ve a Jerusalén y que todo el mundo te reconozca. Y Cristo le dice: no ha llegado mi tiempo, id vosotros a esta fiesta, yo no subo. Esta fiesta, en un tono de elección, de dejar las cosas en manos de Dios. Y después, cuando ellos se han ido, después él va ocultamente. Bien, entonces, fijémonos bien, tenemos estos parientes de Jesús que ya se han agrupado en torno de él, parece que algunos que antes no creían ahora creen y se juntan con las mujeres que venían de Galilea, con María la Madre y con los apóstoles y discípulos. Y entonces, veréis lo que pasa. Viene la escena del sorteo entre José el Justo y Matías para ver quién sucede para completar el número de 12 apóstoles que Cristo había escogido. Y se eligen a Matías. Después narra, todo eso ocurre en el mismo cenáculo siempre, narra los hechos de los apóstoles, la venida del Espíritu Santo. Entonces el primer sermón de San Pedro, y cuando se añaden ya a la comunidad los primeros 3.000. Y entonces dice esto, fijaos bien. En aquel día se reunieron, se agregaron como unas 3.000 almas, acogiendo la palabra de Pedro. Y perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles, o sea, en oír a los apóstoles enseñarles, en la comunión, estar unidos en la fracción del pan, viven en comunión, la fracción del pan, evidentemente la Eucaristía, y en las oraciones. Y se obraban muchos prodigios y señales por medio de los apóstoles en Jerusalén. Y todos los que habían abrazado la fe vivían unidos y tenían todas las cosas en común, etc. Y día por día, asiduos, en asistir unánimemente al templo, partiendo el pan en sus casas. O sea, tenemos la iglesia ya, después de la venida del Espíritu Santo. Cuando Pedro ya ha anunciado en público, y después vienen aquellos testimonios en el pórtico de Salomón, en el templo, vosotros crucificasteis a lo que Dios había escogido para ser el Salvador, con aquella valentía tremenda, ¿no? Después del milagro en la puerta hermosa, en la puerta preciosa, viene la escena del cojo de nacimiento, que Pedro y Juan sanan, y Pedro vuelve a hacer esta proclamación. La iglesia que comienza en Jerusalén. Nos encontramos con que toda la comunidad de los creyentes en Cristo unánimemente perseveran en el templo, aquel templo que Cristo había anunciado que sería destruido, y en sus casas hacen el ágape eucarístico. Jesús ha dicho, evidentemente, yo no he venido más que a salvar a las ovejas de las anunciado que sería, que darían testimonio de él a todas las naciones. Y había anunciado a los fariseos que su morada quedará desierta, que la viña será quitada a sus administradores porque no dan fruto y será dada a otros. Vendrán los gentiles de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, mientras los hijos del reino quedarán excluidos. ¿Verdad? Todo esto ya está dicho en los evangelistas, pero estamos ya en los hechos de los apóstoles, escritos después del evangelio de Lucas, que es el evangelio dirigido a los gentiles, en el espíritu ya de la predicación de San Pablo, de que hay que anunciar a los gentiles, en una predicación que ya no impone a los gentiles, como querían los judíos convertidos, procedentes del espíritu de los fariseos algunos. Querían que se impusiese a todos los que se convirtiesen, como los prosélitos de antes, la circuncisión y la ley de Moisés, ¿verdad? Cuando San Lucas escribe los Hechos de Apóstoles, esto ya está conseguido, ya San Pedro ha tenido la visión aquella de Jafa, donde ve que para Dios ya no hay manjares impuros, se ha cancelado todo lo ceremonial y lo legal de la antigua ley. Ya los apóstoles se han puesto de acuerdo que el anuncio del Evangelio no impone la ley mosaica, etcétera, etcétera. Y no obstante, te narra cómo es la vida de la iglesia en estos primeros años. Unánimemente en el templo, la fracción del pan en sus casas, tomaban el manjar con exultación y simplicidad de corazón, alababan a Dios y tenían gracia frente a todo el pueblo. El Señor aumentaba los que cada día se salvaban en su nombre. Después del milagro del templo, etc. milagro se hace precisamente cuando Pedro y Pablo pasan por la puerta especiosa, la misma que había entrado Jesús el día de la entrada triunfal en Jerusalén, y cuando levanta al cojo en nombre de Cristo Nazareno, ponte a andar, le coge de la mano derecha, lo levanta, se consolidan las plantas de los pies y los tobillos, de un salto se puso en pie y echa a andar, y entra con ellos, con Pedro y Juan, en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Por tanto, tenemos que la Iglesia surge allí, y surge, después los hechos narran otro hecho significativísimo, surge viviendo apóstoles y discípulos y los hermanos, los parientes de Cristo que ya creen, que están allí, y las mujeres y María, todos viviendo unánimemente en el templo, y celebrando la Eucaristía en su casa. Este sí es el comienzo de la Iglesia. Claro, no hay ninguna, en aquel momento no hay ninguna iglesia. Los judeocristianos nunca hicieron iglesias, sino que hacían sinagogas, en las que había un bautisterio, un sitio para bautizar, y una mesa para el ágape eucarístico, aunque es de suponer que siguieron haciéndolo también en las casas, ¿no? Pues hay un hecho que voy a leer también, para ver la iglesia en Jerusalén, que es nada menos que la narración de la célebre reunión de los apóstoles, cuando se reúnen para tratar la cuestión de si tiene una obligación o no los gentiles convertidos de guardar la ley de Moisés, que se suele llamar Concilio de Jerusalén. Bajando algunos de la Judea, enseñaban a los hermanos, los que se habían convertido ya por la predicación de Pablo y Bernabé, años después, que si no os circuncidareis conforme al uso de Moisés, no podréis ser salvos. Y habiéndose producido un altercado y no leve discusión de Pablo y Bernabé, se determinó que Pablo y Bernabé y algunos otros de entre ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y presbíteros para tratar de esta cuestión. Ellos, pues, despedidos por la iglesia, atravesan la Fenicia y Samaria, etc. Entonces Pedro hace un discurso, narra la visión que tuvo, cómo bautizó a Cornelio. Primero oyen a Pablo y Bernabé, después oyen a Pedro, calla toda la multitud. Entonces habla Santiago, el hermano del Señor, que llaman el pariente del Señor, que es el que prácticamente se le llama el obispo de Jerusalén, es el que gobierna la iglesia de Jerusalén, ya cuando los apóstoles se dispersan y Pedro va a Roma, etc., Santiago, hasta su martirio, permanece siendo el centro, el obispo, el apóstol que hace de obispo de la iglesia de Jerusalén. Toda su vida guardó la ley de Moisés, toda su vida oraba en el templo, hasta aquí, toda su vida. Y dice así Santiago: varones hermanos, escuchadme. Simón refirió cómo Dios, por primera vez, se dignó a intervenir para escoger de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas según que está escrito: después de esto volveré, reconstruiré el tabernáculo de David que había caído, y lo que estaba derruido lo reconstruiré y lo volveré a levantar, para que busquen al Señor todos los demás hombres y todas las naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre. Dice el Señor que obra estas cosas determinadas desde toda la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no se perturbe innecesariamente a los que venidos de la gentilidad se convierten a Dios, pero que se les escriba que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación y de animales estrangulados y de la sangre, porque comían manjares sacrificados a los ídolos, ¿no? Y esto se consideraba una especie de participación en la idolatría. Esto no lo hagan los cristianos gentiles, no, no lo hagan. Pide que no hagan esto. Y termina así, lo último, después de decir todo eso, dar libertad para no guardar la ley de Moisés a los gentiles, pero pedirles que en compensación no coman manjares que puede parecer que participan de los ritos gentílicos. Porque Moisés, desde edades antiguas, tiene cada ciudad que se dedica, porque es leído cada sábado en la sinagoga. O sea, dice, nosotros los judíos ya no necesitamos más para aceptar como hermanos nuestros en la fe de Cristo a los gentiles. El honor debido a Moisés, nuestro legislador, ya se lo damos nosotros todos los sábados. No lo visto. El que la comunidad judeocristiana no construyese iglesias, sino que los lugares sagrados, porque fue la cueva de los secretos de la crucifixión de Cristo, la casa de la anunciación delante de María, la casa de José, el cenáculo, la iglesia llamada de Santana, llamada de la Concepción, y tantos otros lugares que parece que hubo en toda la casa de la suegra de Pedro. Los lugares sagrados del recuerdo del Salvador, los judeos cristianos las veneran, tienen predilección por las cuevas, llamadas cuevas luminosas, cuevas sagradas, y en ellas también lo mismo con la natura de los patriarcas, en Belén no, porque los emperadores paganos les ponen un prostíbulo en la cueva, nacimiento, lo mismo también el emperador Adriano destruye Jerusalén, tierra plena del Calvario y del sepulcro, la mula, la posibilidad de un culto. Pero los lugares que se salvan, porque se quedan lejanos, pero esto, que algunas veces sorprende, y que algunos autores lo trataban como si fuese herético o cismático ya, que terminó finalmente siendo por la evolución de las cosas, el endurecimiento de Israel en su empeño de seguir su propio camino, pero no cabe ninguna duda que este texto de Santiago el apóstol no es ningún texto herético ni malo, ¿no? Es decir, las sinagogas persisten y allí se honra a Moisés, se lee el Antiguo Testamento. En sinagogas, de modo que lo que hacen los cristianos judíos es tener sus propios lugares, sinagogas de quienes son creyentes en Jesús, y por otra parte convivir con todos los judíos en el templo. Entonces, los sacerdotes del templo no creen en Cristo, no creen en Cristo, hasta el punto que les prohíben que no enseñen los sacerdotes, prohíben que no enseñen. Y ellos no les hacen caso porque dicen que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y son perseguidos por la clase dirigente sacerdotal, por el sacerdocio, son perseguidos continuamente, oprimidos por ellos, que ellos se mantienen en esta situación de oprimidos por los dirigentes de Israel, pero se mantienen mientras el templo subsiste en el templo. Después el templo es destruido, aquí viene la situación providencial. La carta a los hebreos está toda concebida para librar a los cristianos de Israel de la tentación de apartarse de Cristo por sentirse solidarios de su pueblo, que se le está avecinando la catástrofe, la destrucción de su ciudad, su ciudad. En estos evangelios y hechos de los apóstoles, antes lo he leído y no he subrayado el tema, se habla con mucha frecuencia, sí, se llama Jerusalén la ciudad, sin nombrarla, permanecer en la ciudad, volviendo a la ciudad, etc. La ciudad, en el lenguaje de los evangelios, Jerusalén es la ciudad. Como ahora, si ustedes, si cogéis el Observatore Romano, edición castellana, ¿verdad? O cualquier edición, veréis un epígrafe que pone noticias de la ciudad y del mundo, lo pone en latín, urbis et orbis, así como el Papa da la bendición urbi et orbi a la ciudad y al mundo entero, pues el Observatorio Romano trae las noticias de la ciudad y el mundo, la ciudad que es Roma, el lenguaje que es esto, ¿eh? Pues en los Hechos de los Apóstoles, que son de San Lucas, escritos para que sean leídos por los griegos y romanos, ¿verdad? La ciudad es Jerusalén. Si ustedes, si vais a Montserrat, yo os digo con todo, yo no sé, claro, tengo 100 diapositivas y con la primera me estoy entreteniendo. Yo no he podido organizar un guión de lo que quiero deciros, ¿no? Yo estoy todo el día pensando en esto, he leído 50 veces cosas ya en diccionarios de teología, historias, comentaristas bíblicos para completar los datos que de allí nos dio el padre franciscano. Ya lo saben en casa, estoy todo el día en Jerusalén, en Nazaret, en Belén, y no me he podido sacar, se me ha metido en los huesos. Me parece que no me olvidaré en toda mi vida de esto, ya, porque seguiré pues pensando en ello siempre, ¿no? Y no tengo manera de explicarlo de una forma, no hay manera de explicarlo eso, ¿no? Teológicamente, de forma lógica, ¿verdad? Por tanto, hoy confidencialmente os digo, bueno, que en una conversación a cada uno de vosotros y verdad, si en la calle voy hablando. Hace unos días estuve en Montserrat y me miraba el letrero que hay allí: Urbs Jerusalem beata dicta pacis visio, la ciudad de Jerusalén, la ciudad Jerusalén, genitivo de Urbs Jerusalem, la ciudad Jerusalén llamada bienaventurada visión de paz. Claro, aquel letrero puesto allí, evidentemente, no tiene una intención de nombrar directa y primeramente la ciudad que David conquistó a los jebuseos y en la que estaba el templo de Salomón, sino que toma el nombre de Jerusalén en este sentido alegórico. Jerusalén, en sentido histórico, es la ciudad que David funda. Pero, en lenguaje bíblico, San Pablo pone bien claro, la Jerusalén que es nuestra madre, de los que creemos en Cristo, no es la Jerusalén esta de la tierra, que es sierva con sus hijos, dice, sino la Jerusalén que es nuestra madre, que es libre, que viene del cielo, que es nuestra madre, es la Jerusalén, el pueblo de Dios, la ciudad que es el pueblo de Dios, bendiga en todo el universo, es la iglesia de Cristo, sentido alegórico. En otro sentido acomodaticio, Jerusalén es el alma cristiana, en cuanto que es esposa de Cristo, esposa de Dios, místicamente, como Sion es la esposa de Dios. Y en otro sentido, llamamos a la patria eterna, le llamamos la Jerusalén celeste, cielo, Jerusalén, la liturgia, la plegaria, en todas partes. O sea, Jerusalén es el nombre que se da a la iglesia, Jerusalén es el nombre que se da a María, hija de Sion. Hija de Sion quiere decir Sion, este lenguaje semítico. La ciudad es hija de, es ella misma hija de, hija de Sion, filia Sion, alégrate, hija de Sion. Aquí que viene tu Salvador, alégrate, Jerusalén. María es llamada Jerusalén, tipo y madre de la iglesia, madre de Cristo y madre del cuerpo místico de Cristo, nuestra madre, tipo por tanto de la iglesia. Es la hija de Sion también, como dice el Vaticano II, María es la hija de Sion, por eso es tipo y madre de la iglesia. Pero No es. No está fuera del plan de Dios, ni mucho menos. El que se llame al cielo, al alma cristiana y a la iglesia de Cristo, Jerusalén. San Pablo habla de la Jerusalén terrena, de cómo la ven estos judíos que solo piensan humanamente, que piensan desde sí mismos, ¿no? Y quieren encerrarse y son esclavos entonces de lo carnal. Pero es que es esta ciudad de Jerusalén, aquella que vemos allí, con el templo arrasado, con las murallas turcas, con todo aquel lío inmenso de musulmanes y del Estado de Israel y todo el tinglado rarísimo en que está metido todo aquello. Es esta ciudad, es la que tiene este nombre, que en Montserrat, hablando de la iglesia de Cristo, la ciudad de Jerusalén, llamada Bienaventurada Misión de Paz. ¿Queréis imaginaros por un momento lo que nos pasaría a los catalanes, o a los portugueses, o a los castellanos, si fuésemos en cualquier parte del mundo y viésemos que en las iglesias dijese la ciudad de Barcelona llamada Bienaventurada Visión de Paz, no, quiere decir la iglesia, la comunidad universal de los hijos de Dios y consumada en el cielo, ¿verdad? Pero le llamase Barcelona, o Madrid, o Toledo, ¿qué pasaría? ¿Qué pensaríamos? Hay que meterse en la piel de un judío. O es que no tiene nada que ver, es anecdótico. No, es verdad que no tenga que ver, es anecdótico. En absoluto. San Pablo a los romanos les dice, cuidado, que aunque Dios salva sin excepción de personas a judíos y gentiles, salva a los que creen que Jesús es el Hijo de Dios y aceptan la salvación que viene de Dios. Pero la ventaja de los judíos es grande de todos modos, de ellos es la alianza y las promesas y todo lo más. Vosotros sois injertados contra naturaleza, dice, en el, como ramas de acebuche metidas, injertadas en un olivo bueno. No se ensoberbezcan las ramas injertadas contra el olivo auténtico, que es aquí, pues, el auténtico es el Israel histórico de la carne. Por tanto, cuando todos los cristianos del mundo le llamamos Tierra Santa a Israel, hablamos de Israel. Y si hablamos de santos lugares, hablamos de los lugares aquellos donde nació Jesús, murió Jesús, donde fue sepultado, donde resucitó, donde se conoció, lo llamamos de aquello. Y cuando llamamos a la iglesia Jerusalén, o Sion, o Israel de Dios, le damos un nombre que por voluntad de Dios, pues, que eso es así, está tan claro que el canon romano, el que ahora es la plegaria eucarística primera, dice: acepta nuestro sacrificio, es el sacrificio que reproduce el del Calvario, el sacrificio de la muerte redentora de Cristo. Acepta nuestro sacrificio como aceptaste los dones del justo Abel y el que te ofreció Abraham, nuestro patriarca. Nuestro patriarca. Cuando San Pablo escribe a los hebreos para corregirles de su visión humanística judía y lo vean desde Dios, y les arguye: Abraham, nuestro patriarca, no fue bendecido por Melquisedec, que no se sabe qué genealogía tenía y que no era, y que no ha sido profetizado el que había de nacer de David y de Abraham, que sería sacerdote no levítico, sino según la orden de Melquisedec, cuando se ha cancelado el sacerdocio antiguo y la ley antigua, etc. Abraham, nuestro patriarca, nuestro padre Abraham, quiere decir, vosotros que sois judíos, yo también soy judío, Abraham es nuestro padre. Está hablando entonces del padre según la carne, de los que son hijos de Abraham según la carne. Pero cuando dice, los judíos que se apartan de la filiación de Abraham, todos los que creen en Cristo son por la fe hijos de Abraham, se llama hijos de Abraham, está hablando de Abraham. cabeza, En el Evangelio de San Juan se explica el diálogo terrible de Jesús con los que rechazan el anuncio de la vida por la comida de su cuerpo y sangre, ¿no? Las polémicas con los judíos. Y en ese tono de polémica les dice: vosotros decís que sois los hijos de Abraham, sois los hijos del demonio, ¿verdad? Pues, si sois los hijos de Abraham, obrad como Abraham obraba, etc., ¿no? Les llama hijos de Satanás, inspirado a los hijos de Abraham según la carne. Pero esto no quita en absoluto, no quita en absoluto, aunque se lo supone todo el rato, que este Abraham de que se invoca en la liturgia romana y se pide que acepte el sacrificio eucarístico, como aceptó el sacrificio de Abraham nuestro padre, que es la inmolación de Isaac, que anticipaba la de Cristo. Abraham es la figura del Padre Eterno que inmola al Hijo. Abraham, Jerusalén, Abraham, David, todo eso uno lo piensa allí, porque piensa esta ciudad maldita, esta ciudad, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? En los 10 minutos que quedan, ya que nos hemos metido por aquí, voy a leeros unas cuantas cosas para que veáis cuántos misterios tiene aquella ciudad de Jerusalén que da nombre a la iglesia, al cielo y a nuestra alma. San Pablo, que dice, que enseñaba que no tenían que guardar la ley antigua a los convertidos, explica en la carta a los Gálatas, una carta muy polémica, que cuando él fue a Jerusalén, habló con Jacobo, este que decía que en la sinagoga se leía Moisés todos los sábados, con Cefas, Pedro y con Juan, que eran las columnas de la iglesia, me dieron las manos derechas y pactaron, vaya, quedaron en que yo me dirigiese a las naciones y ellos a los de la circuncisión. Y no me enseñaron nada, dice, no tuvieron que advertirme nada, ¿no? Yo fui allí, hablé con ellos, no me advirtieron nada, que me vais a contar ahora que yo lo que digo no es correcto y que hay que cambiar de táctica y que hay que cambiar de actitud, no, no. Hablé con ellos y no me dijeron nada. En cambio, cuando Pedro fue a Antioquía, yo sí que le dije, le dije lo que había que hacer, porque si sabía que no era obligatoria la ley de Moisés, pues porque, y él mismo no la guardaba ya, porque tenía que portarse de una forma que prácticamente obligaba a los gentiles a judaizar, etc. Y entonces comenta Santo Tomás, sobre estas palabras hay una controversia no pequeña que surgió entre Jerónimo y Agustín. Y parece claro, por lo que ellos escriben, que discrepan en 4 cosas. Hay 4 puntos en que no se tienen una opinión distinta sobre el texto de San Pablo, el gran escriturista Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín, y los grandes doctores de la Iglesia, tienen 4 puntos de discrepancia sobre esta cuestión que vais a ver. Sobre qué pasa con la ley antigua después de muerto Cristo. Dice Jerónimo, dice que hay 2 tiempos, antes de la pasión de Cristo y después de la pasión. Jerónimo dice que los legales de la ley antigua ceremonial, la cena pascual, el no comer carne de cerdo, el circuncidarse, ¿verdad?, el guardar el sábado, todo eso, los legales antes de la pasión de Cristo eran vivos, es decir, tenían virtud para vivir porque era obedecer lo que Dios mandaba. De modo que por la circuncisión se quitaba el pecado y por los sacrificios y las víctimas ofrecidas en el templo se aplacaba a Dios. Que después de la pasión ya no solo no eran obras vivas, sino que eran obras mortíferas. De modo que quienquiera que, después de muerto Cristo, guardaba estas leyes, pecaba mortalmente. Esto es lo que dice el Señor. Había perdido el sentido histórico, ¿verdad? Yo creo que leyendo atentamente los hechos de los apóstoles, y el discurso de Santiago, se ve que esto no es así, porque los legales ceremoniales siguen guardándose la Eucaristía en las casas y todos en el templo, ¿verdad? Porque San Lucas todavía menciona que el camino se podía recorrer en sábado y cosas de ese tipo, porque como que iban allí continuamente los días festivos del templo a la cuevecita, dice, está en un sitio que se podía ir en sábado. Agustín distingue tres tiempos, no dos, tres. Antes de la pasión de Cristo, concuerda con Jerónimo. Lo mandado por la ley antigua era vivo. Otro tiempo, después de la pasión de Cristo, inmediatamente, y antes de la divulgación universal de la gracia de Cristo, como es la edad apostólica en sus comienzos. En el cual tiempo, dice que las obras legales son muertas, es decir, no tienen eficacia, pues, no son como sacramentales, no son meritorias, pero no son mortíferas, no son pecaminosas para los judíos convertidos, con la condición de que al guardarlas no pusiesen en ellas la esperanza de salvación. De modo que los mismos judíos, observándolas, entiendo, los judíos convertidos a la fe, no pecaban, pero si ponían en ellos la esperanza, todos los convertidos pecaban mortalmente, porque si pusiesen en ellos la esperanza como si fuesen todavía necesarias para la salvación, entonces de su parte despreciaban la gracia de Cristo. La idea de San Pablo en la Epístola a los Hebreos, que habla evidentemente a unos fieles que viven la vida del templo de Jerusalén, se ve clarísimo, y que veneran, tienen el corazón puesto en lo legal, mosaico, y en la liturgia, diríamos, del templo. Y no están tan entusiasmados con lo que tienen como cristianos, se sienten integrados en el pueblo judío. San Pablo, todo allí en la Carta a los Hebreos, está toda ella montada sobre la idea de decir, lo figurado es importante mientras anticipa lo que va a venir. Cuando viene lo que ya estaba figurado, no hay por qué mantenerse en la sombra, no hay por qué apoyarse en lo que es sombra y figura de lo futuro, cuando ha venido lo que las figuras anunciaban, ¿verdad? Ya lo tenemos. Pues lo que los figuraban, las víctimas sacrificadas en el templo, era el Cristo sacerdote que ha entrado una vez en mi templo y ya nos ha redimido para siempre, ¿verdad? Bien. Ya no son los machos cabríos, etc., ¿no? Entonces, les corrige el apoyo en lo figurado, como si fuese lo sustancial, olvidando lo prometido. Pero noten bien que San Agustín ha distinguido, antes de Cristo eran obligatorias, por esto Cristo las guardó, porque criticaba siempre la hipocresía de los fariseos, de observar lo externo y no guardar lo interno. Y en el texto terrible de que soy sepulcro, que filtran que se tragan el camello y filtran el comino y diezman, termina diciendo estas cosas, lo esencial de la ley, la justicia, la verdad, esto es lo que conviene hacer, y todo aquello no omitirlo. O sea que sigue suponiendo que hay que omitir, que hay que cumplir todo aquello del diezmo y todo aquello hay que cumplir. Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero no caerá sin que se cumpla ni una jota de la ley, ¿verdad? Antes de la pasión de Cristo es obligatorio, después de la pasión de Cristo es lícito, con tal de que no se olvide que ya ha venido lo que figuraban estas, lo que era figura las leyes ceremoniales. Después de haberse difundido en todo el mundo la verdad y la gracia de Cristo, y en este tiempo, en esta época de la Iglesia, dice ya San Agustín, que son muertas, obras muertas y mortíferas para todos los que las guardan. O sea, le da la razón a San Agustín, pero salva el momento de la Iglesia, diríamos, inicial en Jerusalén, en el cual está viviendo, diríamos, el nacimiento de la Iglesia en el seno de Israel, ¿verdad? Y se guarda. Y entonces, bueno, dice, pero ¿y por qué ese tiempo de conservación de la licitud de algo que sí se considera obligatorio? Entonces se peca. Dice así San Agustín, ya veis. Si los judíos, inmediatamente después de la conversión, se les hubiese prohibido que observasen las leyes, les hubiese parecido que ponían a vivir como los idólatras. Y que lo legal que ellos tenían no era algo bueno. ¿Eh? No sé si me explico. hemos distinguido de los paganos, que ellos daban culto a los ídolos y todo aquello, y nosotros teníamos el signo de la fidelidad a Yahvé en la circuncisión, en el sábado, en la cena pascual, en todas las ceremonias del templo, ¿verdad? Ahora, esto, que ha sido por voluntad de Dios y obediencia a lo que Dios mandó a nuestros padres por Moisés, esto que nos ha distinguido de todos los pueblos que no conocían a Dios, ahora resulta que esto es pecaminoso. Les hubiera parecido dar la razón a los paganos que se habían burlado siempre de sus leyes, ¿no? Como a los mozárabes de Toledo, que cuando llegan los cristianos y conquistan la ciudad, tienen que abandonar los ritos en los que habían perseverado ellos y sus antepasados 300 años con dominación musulmana. La solución fue dejar que hubiese parroquias mozárabes, ¿verdad? Todavía, todavía existen. Las constituyó definitivamente y las apoyó el cardenal Cisneros, incluso puso una capilla mozárabe en la parroquia de Toledo. Y para no hacerles a aquellos mozárabes abandonar de golpe cuando llega la reconquista. Ahora ya estamos bajo un dominio político de nuestros hermanos en la fe. Ahora, el signo es que lo que hemos estado haciendo heroicamente en un dominio musulmán y nuestros padres han perseverado desde la invasión musulmana hasta el momento de la reconquista, guardando los ritos que nos había organizado San Isidoro de Sevilla. Ahora, esto resulta que es malo porque hay que obedecer a la Iglesia romana y tomar el rito romano. Les permitieron continuar como mozárabes. Por instinto del Espíritu Santo se les permitió que por un poco de tiempo guardasen las obras legales antiguas con la intención que se ha dicho, para que se pusiese de manifiesto que las obras legales habían sido obras buenas y queridas por Dios. Y entonces San Agustín termina con un comentario que desde luego a cualquier judío de su tiempo no creo que le consolase mucho. Dice San Agustín que por esto se ponía de manifiesto que la madre sinagoga, por otra parte llama a la sinagoga, llama a la sinagoga madre de la iglesia. Que es, ya sabéis que la sinagoga no es un templo, es un lugar de reunión, de oración y de lectura, no es una liturgia. No había más culto que el del templo. Destruido el templo, no ha habido nunca culto judío ya. Está profetizado en los profetas, no se han quedado sin culto. Dios no han tenido nunca más culto desde la destrucción del templo de Jerusalén, pero han tenido las sinagogas. Y entonces, llamando al Israel como corporación religiosa, diríamos, la sinagoga, le dice la madre sinagoga. Fijaos que dice después de llamarle madre. Tenía que ser llevada al sepulcro con honor. O sea, era cuestión de enterrar con un funeral de primera y con tiempo enterrar lo antiguo. De modo que no se prohibió inmediatamente después de la pasión de Cristo los legales. Pero no, los que no los guardasen de este modo, el que no los guardase de este modo, es decir, por un respeto a la tradición como un homenaje a la fidelidad de Israel frente a la idolatría antes de Cristo, entonces no honraría a la madre sinagoga, que entiende que ha sido ya muerta, que ha sido cancelada, sino que la sacaría de nuevo del sepulcro, se empeñaría en resucitar un muerto. Esto es lo que dice San Agustín, que como veis es muy profundo, terrible, y no es tan distinto de San Jerónimo. Lo que pasa es que San Jerónimo lo dice de una manera que, al poner solo dos tiempos, dejaría como pecadores, dejaría como judaizantes, fariseos, judaizantes, adversarios de Pablo, al mismo apóstol Jacobo, y a todos los que, estando en Jerusalén, guardaban, iban al templo a orar y estaban guardando el sábado, etc. Bien, se ha acabat el temps. És una diapositiva. Això és una de les coses que un pot pensar veient el temple aquell, el Monte Oliveti, pot pensar moltes més coses. Ciudad de Paz. Imaginaos, que encontrásemos en las iglesias del Canadá un letrero que dijese la ciudad de Pamplona llamada Bienaventurada Visión de Paz. Aunque supiésemos que habla de la Pamplona mística, pero no había navarro que no se le estableciese el nombre. decir, la ciudad de Jerusalén, llamada Bienaventurada, visión de paz, y es la ciudad que ha habido más guerras. Está escrito pues en Montserrat, está escrito en todo el mundo. El lenguaje cristiano llama a Jerusalén al cielo, a la iglesia y al amor, ¿no? Por una relación querida por Dios con la ciudad esta. Con la ciudad esta destruida en el año 70. ¿Eh? Esto es evidente. Muy bien.